Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Después de una semana en blanco porque me fallaba totalmente la voz, volvemos. Aún la tengo un poquito cogida, perdonadme. Procuraré hablar poquito. Continuamos con nuestro programa Little Track, esta vez el programa número 36. Vamos a empezar con música y así no se me escucha. En Sevilla, Málaga y Gerona. Nos vamos a Sevilla con Madera Sabia y el tema Ya sé. Después en Málaga, Estrella Negra, con el tema El Regreso, una banda de hard rock que nos manda Yuti Tirado, a ver cómo suena. Y terminaremos en Gerona, con la banda Tiempo Oscuro y el tema Lastres al Alma. Venga, vamos con Madera Sabia, Estrella Negra y Tiempo Oscuro. Thank you. Continuamos dando la bienvenida y el saludo, como todas las semanas, a nuestros oyentes de Quan Radio, esa gran cadena de la Argentina, y esos grandísimos programas que poco a poco se van incorporando. Somos ya una gran familia. Y, por supuesto, Casal Tomata Radio Rock, aquí en España, que lo mismo, cada vez somos más, somos muchos, y esto da gusto. Empezamos a escuchar rock por todos los sitios. Una vez todos saludados, nos vamos a Argentina con tres bandas de allí. Fatulencia, punk rock, que nos manda R-Records con el tema Ya me cansé. Nos vamos luego con una banda que nos mandó Roy Camus, Grietas, y el tema Odisea. Y volvemos con otra banda de punk rock, también nos mandó R-Records, Callejón sin salida, y el tema Bar las tinieblas. Ahí queda, se ha sonado bien. Venga, vámonos con las tres bandas de Argentina: Fatulencia, Grietas y Callejón sin salida. Sos el vino de este borracho que me dio de tanta gente un día solo se quedó. Aguante esa parte, boludo. Rosario me voy. Volvemos, esta vez en Madrid, Barcelona y Toledo. Primero comentaros, ya lo sabéis, que los que no podáis escuchar el programa en directo, si entráis en Asaltomata Radio Rock, buscáis Little Track y aparte del último programa que siempre se emite, ahí tenéis todos los programas anteriores para que podáis escucharlos cuando os venga bien y os dé la realísima gana, que para eso mandáis. Venga, repito, nos vamos a Madrid con Huckleberry. El tema Te quiero, te odio. Después he dicho Barcelona, sí, Barcelona, Heartbanger. A ver, repito, Heartbanger o algo así. El tema Guay, la banda de Ahor. Ahor ponemos poquito, vamos a ver cómo suena. Y terminamos fuertes con mucha caña, con un groove metal de Toledo, Fuck Division, los grandes Fuck Division. Y el tema Por ti o por mí. Venga, vamos a escucharlos. Huckleberry, Heartbanger y Fuck Division. Te odio, paso en tribunal. Thank you. solo reza por mí, reza por mí, solo reza. Y nos vamos ya, que ya le empieza a fallar la voz, disculparme, pero no puedo hacer mucho más. La semana que viene espero que ya esté al 100%. Nos vamos con una banda de Italia que esta vez no nos la manda Rafael Everisio, ha sido Roy Camus, la que nos manda Wine Guardian y el tema Little Boy. Nos vamos ¿a dónde vamos? A Estados Unidos, a Oregón, una banda que ya os puse, que nos mandó metal corrosivo, White Stag. Esta vez vamos a escuchar el tema Torrential Kylanes. Y que terminamos, venga, con otra banda de Roy Camus que también nos ha mandado, de Bélgica, Controversial, White, A Vision of Death. Con estas tres bandas nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que un poquito más, esperemos que un poquito mejor, por lo menos mi voz. Y ya que todavía los conciertos no, volvemos a repetir que nos vemos en las radios. Buscar rock y metal, sobre todo de bandas nuevas en las radios, que hay muchas y con muchas ganas de que los escuchéis. Nos vamos con White Guardian, White Stag y Controversial. Hasta la semana que viene. now see the case, gotta realize emergency break will not allow you to go astray. Through the hurricane and the boiling sun, I am coming down just to put you face to face. Gotta see the case, gotta realize emergency break will not allow you to go. Lies outside your town.